dinero por tu culpa, mis amigos se están pelando fierro mientras vos disfrutas de la joda acá en la calle. Ellos están encerrados sin poder ver a nadie. Dale, retírate y no andes por las sombras, que si te veo medio loco tal vez no responda. Acá tengo mi chumbo y todavía no le estreno. Mira qué buenas balas te llevan al cementerio. Mis amigos están pagando tu causa. Yo un día de dónde voy a buscar. Mándale cumbia. Mis amigos están pagando tu causa. Yo un día de dónde voy a buscar. Loco, mira que te llegaron ahí. El impacto, ¿eh? Edgar, el guacho. Loco, ya fue, te saltó la quebrada. Cuando viste a los polis te pintó la campanada. Vos no te aguantas nada, matiza dos patadas a los que te hacen segunda ya que tienes su ranchada. En su búsqueda salimos sediento de venganza. Ahora no hay quien te salve de toda la vagancia que caminamos manchando de la mejor moda. Que lo que suena mejor, impacto y jalando torta. Mis amigos están pagando tu causa. Yo un día de dónde voy a buscar. Mándale.